Necesitas quien te quiera. Yo quisiera borrar de tu mirada esas huellas de tus lágrimas tristes, despertar a tu lado en las mañanas y llenar tu existir de días felices. Yo ofrezco un corazón igual al tuyo, sediento de cariño y de ternura. Me muero por tenerte entre mis brazos y amarte con delirio y con locura. Yo ofrezco un corazón fiel y sincero que sabe valorar una caricia. No dejes que me quemen este fuego, juntemos nuestras almas, vida mía. Y no nomás te ofrezco mi corazón ingrata, lo demás al rato te digo, mija. Yo quisiera borrar de tu mirada esas huellas de tus lágrimas tristes, despertar a tu lado en las mañanas y llenar tu existir de días felices. Yo ofrezco un corazón igual al tuyo, sediento de cariño y de ternura. Me muero por tenerte entre mis brazos y amarte con delirio y con locura. Yo ofrezco un corazón fiel y sincero que sabe valorar una caricia. No dejes que me quemen este fuego, juntemos nuestras almas.